cayó la compañera condecorada por su herida, la más hermosa, la elegida, bajo la piel de las banderas, la compañera, la compañera. Palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, aquí en Chalupa al Agua nuevamente. Hemos sobrevivido la tormenta, este invierno largo y crudo, porque hace tiempo ya que no salíamos al aire. Juntas. Juntas, muy cierto. Sí, entonces aquí sorpresa, está Antonia nuevamente. Sí. Y además, gran sorpresa porque estamos en la isla Quinchao. Sí. En un hermoso lugar que se llama Casa Trisquel. Sí, de hecho, Casa Trisquel abrió ya, este es el tercer mes, es una casa de medicina integral. En Curaco de Vélez. En Curaco de Vélez, justo al ladito de la municipalidad. Y para nosotras es como un orgullo poder estar aquí, porque es un espacio que se pulsa, se quiere, de corazones muy bonitos, de personas que están trabajando la medicina hace mucho tiempo. Entonces se invita a toda la comunidad del Huapintu de Chiloé, del archipiélago de Chiloé, a venir a conocer esta casa preciosa donde hay distintas como medicinas, como puede ser, hay una cama de cuarzo, aunque no lo crean, si es la primera vez que lo escucha, existe eso. Existe el cuenco tibetano, o sea, es un lugar donde tú te puedes venir a acostar, se te hace una terapia para alinearte, para encontrar las buenas energías, para dejar ir lo que se tenga que dejar ir. También hay danza terapia, también hay yoga facial, también hay yoga para niñas y adultas, también hay una técnica que es la que realizo yo que se llama bioneuromoción, que es como una terapia guiada, hablada. También hay acupuntura con Sergio Sobal, que ya lo conocen. También hay masajes los días lunes y muchas otras cosas más. Se hacen círculos de mujeres, se hacen encuentros. O sea, por favor, no se olvide de Casa Trisquel, que queda aquí en Curaco de Vélez, al ladito de la municipalidad. No, y además déjenme decirles que es precioso, el espacio está tan cuidado, cada rinconcito que uno mira algo, hay algo tan especial que uno dice, ¿y para qué servirá esto también? De repente yo veo unos saquitos de sal por ahí, o unas velas, unas aromaterapias, y en fin, muchos secretos que hay para compartir por acá. Vengan a buscar esta medicina que es amplia, hay muchas personas que están trabajando en este espacio que son maravillosas, y estamos a 50 años, ¿no es cierto? Porque el día que se conmemoró esta semana, el 11 de septiembre, fue y es una fecha muy profunda, muy importante para muchas y muchos de nosotros. Bueno, y justamente por eso quisimos generar este espacio y hacer una pausa en esta seguidilla de programas de Buen Vivir dedicados a la educación para conmemorar el 11 de septiembre, los 50 años, porque es una fecha importante para Chile. Es un ejercicio de memoria fundamental y se siente, yo diría que se siente que hay un proceso de memoria absolutamente inconcluso y que requería de una fecha especial como esta para que podamos volver una vez más a hablar y hacer esta reflexión sobre por qué seguimos necesitando tanto estos espacios de memoria, estos hitos y también lugares, porque todo el programa de los 50 años ha incluido, ¿no es cierto?, la activación de lugares de memoria. Y eso es porque hay una falta de un proceso socioemocional, psicológico, que hay que tratar de ponernos al día, yo creo, independiente de la opinión política que cada uno pueda tener. Sí, como dices tú, yo creo que como a nivel macro, como en este inconsciente colectivo, como lo que hemos vivido como sociedad, porque cualquier persona que haya nacido del 73 hasta llegar a los 90, con la tendencia que haya sido de padre de sus padres, de parte de sus padres o sus madres, sus abuelas, sus abuelos, nacieron en dictadura, y eso ha implicado algo en nuestros cuerpos, ha implicado algo en nuestras experiencias cotidianas, sea que la familia haya sido de derecha o de izquierda, fue un proceso que determinó a toda una sociedad en su conjunto, porque vivir en una dictadura donde no sabía si salir a la calle era seguro o no, implicó para la vida de aquellos adultos como para aquellas niñeces que lo experimentaron un montón de temas emocionales que se vivieron en el cuerpo. Y en ese sentido también tiene tanto sentido estar en Casa Trisquel hoy día conmemorando esos 50 años, porque en el fondo, ¿qué? El recuerdo, este ejercicio memorial, como decías tú, de memoria, nos permite sanar. El conversar nos permite sanar. Y eso nos pasa individualmente cuando muchas veces decimos, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele acá? Y de pronto encuentras ese oído atento, esa persona que te logra como encaminar y decir, esto tiene que ver con mi infancia, esto tiene que ver con una experiencia que he llevado conmigo todo este tiempo y que no me ha permitido sanar. Y es porque es a través también de la memoria, de traer aquel pasado al presente, entender cómo eso tiene todavía como un impacto en tu vida presente y tener la capacidad de sanarlo. Y como sociedad necesitamos hacer este ejercicio, por más que nos cueste, por más que nos polaricemos, por más que en muchos hogares tal vez hoy día es un día de discusión y pelea, más que de diálogo y de escucha, intentemos podernos escuchar, porque hay dolor, hay rabia. También cuando uno dice, a mí no me tocó, no me interesa, esa desidia, esa apatía, son cosas que también hieren. Entonces, ¿qué tal si nos permitimos escuchar a ese otro que sí le dolió? ¿Qué tal si nos permitimos escuchar al otro que sí le afectó? A pesar de que uno siga en la parada, a mí no me afectó, pero por lo menos estás ampliando tu perspectiva, estás ampliándote a decir, oye, mi vecina, mi vecino, lo vivieron distinto. Y no es menos o más importante que lo mío, sino que lo vivieron. Claro. Lo vivieron. Un reconocimiento, quiero decir. Qué importante lo que dices, porque cuando hablamos de democracia, ¿qué significa la democracia, no? Como que es una palabra que nos queda tan grande y tan chica a la vez, porque no sabemos llenarla. O sea, democracia no es solamente ir a votar, es tantas otras cosas que no ejercemos, que no comprendemos, que no integramos. Pero democracia tiene mucho que ver con la convivencia, pues, con que mi vecino, mi vecina, mi familiar, mi amiga, mi amigo, mi compañero de trabajo tuvieron y han tenido y siguen teniendo experiencias diferentes. Y cómo esa convivencia en que podemos reconocer el dolor de la otra persona, las malas experiencias y poder empatizar con eso. Porque al final no se trata de que estemos todos de acuerdo, no se trata ni siquiera de que lleguemos a grandes acuerdos, pero sí de que nos escuchemos y que podamos decir, hubo una parte de la población que lo vivió así y hubo otra parte de la población que lo vivió de esta otra manera y eso nos ha dividido mucho tiempo. ¿Cómo podemos convivir, pero no en la falsa tolerancia, sino en la real escucha y aceptación de los dolores y de las necesidades de sanar que pueden tener muchas personas que son parte de este país y que son parte de la memoria, de la historia y por lo tanto de la identidad? Porque ¿cómo podemos construir país si nos desencontramos en cosas tan profundamente dolorosas? Bueno, yo creo que ahí toca un punto clave, que es como, ¿cuál es la falsa tolerancia? Es esta que hay de todo en el mundo, como esta aceptación súper como superflua. Yo creo que aquí hay como bases fundantes que son súper importantes en el hoy en día, luego de la pandemia, luego todo lo que hemos vivido como país, como sociedad, como planeta. Hay unos mínimos irrenunciables. El mínimo irrenunciable es que ningún proyecto político puede sustentar la violación sistemática de derechos humanos. Ninguno. Y eso como sociedad deberíamos, derecha, izquierda, centro, desidia colectiva de no soy nada, deberíamos estar todos de acuerdo con eso, con ese principio básico. Oye, no podemos perseguir, no podemos desaparecer, no podemos torturar, no podemos abusar, no podemos violentar a otro por pensar distinto. Sí. No podemos nosotros, de la vereda que sea, posicionarnos políticamente pensando en que asesinar, exterminar, perseguir es como es esta frase, como el bien, el fin justifica los medios. Claro. Yo creo que uno de los pisos con los cuales también podemos justamente no caer en esta falsa tolerancia, como decir, hay límites que no podemos atravesar porque los daños son muy, muy potentes y muy difíciles. ¿Y cuáles son? Y tener la capacidad de hablarlo y decir, independientemente que seas de derecha o izquierda, esto no se puede justificar más. Por eso este nunca más, ¿no es cierto? Por este que no se repita nunca más esta historia, porque hay ciertos mínimos irrenunciables que siento yo como sociedad que deberíamos ser capaces de nombrar. Y que también tiene que ver con el compromiso político que tienen las generaciones de hoy en día, porque si al final uno les dice a las generaciones, oye, tienen que votar, tiene que haber políticos y políticas que sean jóvenes para que hagan el recambio político, ¿no es cierto? Hay que sostener esta institucionalidad del Estado, pero si tú haces algo con lo que yo no estoy de acuerdo, yo voy y te hago un golpe de Estado. ¿Qué clase de compromiso político pueden tener las generaciones que han vivido con esa historia? Con que ciertas decisiones políticas que han sido tomadas en democracia, en acierto o en error, eso es otro tema, pero decisiones que han sido tomadas en democracia pueden ser venidas abajo a la fuerza porque no le han acomodado o ha habido una parte de la población que no ha estado de acuerdo. Entonces, ¿qué ganas puedo tener yo de tener un compromiso político? Totalmente. Y bueno, yo creo que por eso es tan importante estos 50 años. No sé, yo estuve el fin de semana en la romería que se hizo en Achao, en la isla de Quinchao. Y bueno, estaban los claveles, estaban los discursos de memoria y estaban las fotografías de jóvenes que hoy día ya no están con nosotras. Un joven de 29 años de la isla de Chaulinec, un joven de 25, creo, de Butachauque, que actualmente son desaparecidos. Y me ha impactado tanto como siempre me impactan. Para mí esos rostros son... tienen un impacto en mi vida emocional muy profundo. Y también agradezco a estas personas que, a pesar de la dificultad en ciertos territorios de hacer estos ejercicios de memoria, los hagan igual y traigan a esos jóvenes que nosotras tenemos 10 años más que ellos, que han desaparecido por pensar distinto. Porque esos jóvenes ni siquiera me los imagino con una molotov en un sector urbano de una ciudad, ¿no es cierto? Eran parte de su comunidad en una isla. Me los imagino comprometidos con su junta vecinal. Me imagino jóvenes idealistas con sueños de un mundo diferente y que fueron desaparecidos por eso. Y también acompaño a sus familias y acompaño a todas las personas que hoy día conmemoran a sus muertos y no saben dónde están. Y los acompaño desde el dolor que me provoca eso, pero también desde la profunda admiración, porque conozco a muchas que no llevan odio en sus corazones y que lo que hacen es construir esta memoria de la cual estábamos hablando antes, ¿no? Que es una memoria que también nos trae esperanza, porque esa juventud de la que tú hablas la necesitamos hoy día en los espacios políticos. Claro. Necesitamos más jóvenes que tengan esa valentía para soñar otra realidad, otra sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, más solidaria, menos individualista, menos competitiva, menos egoísta, ¿no es cierto? Que pensemos primero en cómo formar esta común unidad y no solamente pensar en mis beneficios y lo que yo necesito, porque esa es una forma de construir una sociedad diferente, ¿no? Es lo que está pasando aquí en Casa Trisquel, y lo hablo porque yo soy parte de este proyecto. Es como, ¿cómo hacemos para trabajar en común? ¿Cómo hacemos para entender las diferencias y generar un espacio que podamos recibir a otras personas distintas a nosotros, con distintas ideas, con distintas vivencias, y recibirlas desde el amor, la generosidad y el cuidado? Que es la diversidad, ¿no es cierto? Oye, y qué fuerte. Yo creo que hay muchos... malentendidos, no sé si es la palabra, pero hay muchos puntos en los que se generan estas distancias de opiniones y de en base a las experiencias, y uno de esos es esta idea de que porque no me pasó a mí directamente, sí, entonces no me afecta. Sí. Y es muy loco porque en realidad hay muchas cosas que nos suceden que no entendemos por qué sucede. Y por otro lado, hay muchas cosas que generan memorias y patrones que no reconocemos. Y esas cosas tienen todo que ver. Entonces, tenemos esta memoria y esta experiencia colectiva de golpe, y de golpe de Estado y de dictadura, de desaparecidos, de torturas, de persecuciones políticas. Y por otro lado, pareciera, pero es la continuidad lógica, tenemos una juventud que está apática políticamente, que no participa, que ni siquiera va a votar, que no es parte de sus juntas de vecinos. Entonces hay una disociación mental, como no logramos entender que una cosa es la continuidad de la otra, sí. Independiente que a los jóvenes de hoy no los hayan secuestrado, no los hayan torturado, no los hayan desaparecido, sí. Pero es parte de esta memoria colectiva que queda en el cuerpo, sí. Y que los jóvenes de hoy toman decisiones o se abstienen de tomar decisiones debido a esta memoria. Entonces, cuando no hacemos un proceso de memoria, cuando no hacemos un compromiso de no repetición, cuando no somos capaces de hacer un proceso de justicia cabal, pasan las cosas que pasan hoy en día. Y los mayores se preguntan por qué la juventud de hoy es así, sí. Pero no quieren abrir esa puerta, no quieren abrir esa conversación, no quieren ser honestos también en esa conversación y poder mirarse a los ojos y decir, oye, realmente lo que le pasó a esas otras personas que yo no conocí me afecta hoy, hasta hoy en día en mi vida. Bueno, tal vez le pasó esto con el 18 de octubre, porque si usted el 18 de octubre, cuando declararon toque de queda, se enfermó, uh-huh. Probablemente se enfermó porque se acordó del 73, del 75, del 80, del 84, y así, ¿no es cierto? Sí. O sea, como el 18 de octubre, yo creo que para bien y para mal, que acá lo hemos hablado mucho en Chalupa al Agua, fue un momento que revivió muchos de los miedos, uh-huh. que estaban en el cuerpo, que tienen que ver con este proceso dictatorial, porque el Estado empezó a tomar decisiones como las de antaño, pues. Y restringirnos los espacios, restringirnos la salida. Yo creo que es lo primero que activa esa memoria dictatorial de durante cuántos años vivimos bajo eso. Y lo otro que decía es que yo tuve la posibilidad de vivir en una sociedad que sí hizo un proceso de reparación más profundo que el nuestro en Chile, que en Argentina. Y recuerdo el alivio que era que ellos sí llegaron a ciertos mínimos irrenunciables, como decir, esto que vivimos no es solo una dictadura, sino que fue un terrorismo de Estado. Y el terrorismo vino del Estado. Y por otra parte, caminar por la calle y decir, sitial de memoria, placa de detenidos desaparecidos, placa de aquí se detuvo y se desapareció, o aquí se exterminó. O sea, todo esto, lo que en Chile se ha ganado en base a una sociedad civil muy activa, porque hoy día tenemos sitiales de memoria gracias a la gente, gracias a las y los vecinos que han luchado porque esos espacios dejen de ser para el privado y sean concedidos para la memoria. Eso en Argentina también lo hizo el Estado. Entonces es una sociedad que, bueno, sabemos que los argentinos son medio locos, Son argentinos, pero por lo menos esos mínimos irrenunciables a mí me daban alivio, porque yo decía como, claro, yo quiero vivir en una sociedad donde no se pueda estar hoy día aceptando lo que vimos la semana pasada, que son estos republicanos que dicen, y si tienen que morir mil más, morirán mil más. Chuta, yo no quiero vivir allí, no quiero vivir en una sociedad para que se necesite defender mi idea a costa de la vida de otras personas. Claro. Creo que eso es algo muy importante dejar aquí como parte de la reflexión, independientemente del color político que seamos, independientemente de nuestra tradición, en nuestra familia, en nuestras casas, es el valor de la vida, y el valor de esta diversidad. Si en el bosque nativo estamos llenos de diversidad, ¿cómo no concederla en nuestro propio habitar como humanos en nuestras comunidades? Sí, a mí me gustaría proponer un ejercicio de intentar recordar. Yo tenía 6 años cuando terminó la dictadura, pero yo tengo un recuerdo corporal de lo que era vivir en dictadura. Yo creo que si todos hacemos hoy el ejercicio de recordar esa sensación física y de cómo quisiéramos que nuestros hijos no lo vivan. Nunca, nunca. Que nadie nunca más lo viva. Y eso es solamente un compromiso. Sí, Sabi, hermosa. estamos muy emocionadas. Son los 50 años de un proceso muy duro y muy difícil. Los acompañamos a todos quienes han sentido estas emociones y a los que no. Ojalá nos hayan acompañado a nosotras a sentir esas emociones, porque en realidad es así como nos vamos acompañando. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado en este chalupa al agua tan intenso en Casa Trisquel, que ya les mostraremos un poquito más de la casa. Y como siempre, deseándolos que estén en sus propias chalupas navegando estas aguas que están tan difíciles a veces, pero llenos de felicidad en su corazón. Sí, todo es. Un abrazo muy, muy grande y nos seguimos escuchando. Poema de José Santos Lincomán, El triste zorzal. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.